Cadillac. Tú sabes que nosotros somos lo que te gustamos y te ponemos a bailar. Riferimillo. Tú siempre me llamas cuando te interesa. Que vaya a la cama contigo. Cuando yo te llamo, tú nunca apareces. Mujer, yo amante consigo. Y es que tu novio no te sabe tratar. Vuelve.